ya estaba informando, estaba invitando a todos los campistas de la Plaza de Cataluña a salir precisamente a desalojar el espacio público para poder realizarse otro evento que no lo consideran menos importante, como es la celebración de una supuesta victoria del Fútbol Club Barcelona. Vamos a dejarles ya con esa comparecencia a ver si podemos escuchar. Por cierto, la conexión que tenemos que decir que es de la televisión pública de Cataluña, TV3. Pedimos disculpas por todos los problemas técnicos que estamos teniendo. Como les informábamos ayer, día de inauguración de Ágora Sol, pues los medios realmente son los básicos y por el momento, bueno, pues tenemos este tipo de problemas. Lo que sí es cierto que todavía no ha empezado esa comparecencia pública del consejero de Interior de la Generalitat. Julio, recuérdanos algunos de esos principales titulares que leíamos esta mañana en los periódicos digitales. Bien, ABC publicaba 60 heridos en el desalojo de indignados en Barcelona y Madrid pide a Rubalcaba que desaloje la Puerta del Sol. El consejero de la Presidencia justifica Justicia e Interior de la Comunidad en funciones, Francisco Granados, considera que se ha conculcado la libertad de libre circulación de personas. Por otro lado, la Gaceta publicaba batalla campal en la Plaza de Cataluña con más de 60 heridos. Bien, vamos a recuperar también algunos de los datos principales. Les informamos, a las 6:30 de la mañana se empezó a acordonar los accesos a la Plaza de Cataluña. Los Mossos de Escuadra pedían a los concentrados, a los campistas, que desalojasen la plaza para limpiarla. Ellos en un principio se negaron, luego procedió la policía pues a desalojarlos ya usando la violencia, como se ha visto en numerosas televisiones y en vídeos en internet. Y por el momento, bueno, pues ha habido una respuesta traducida en varias claves. Una, la primera, la acampada solo ha iniciado una recogida de firmas. Por el momento llevaban cerca de 23.600. Hay además 121 heridos, 37 de ellos son Mossos de Escuadra y también dos detenidos en Lleida. Había también, también se produjo un desalojo, allí fueron donde se detuvieron a estas dos personas. Julio, cuéntanos también, porque creo que las redes sociales han estado toda la mañana, con constante interacción. Sí, desde Campada Sol están diciendo que llueve mucho pero que no se encogen. Y Twitter 15 de mayo Valencia dice: "Dad ejemplo de civismo a quien nos llame a la violencia. La resistencia pacífica nos hará más fuertes". De momento eso es lo que tenemos. No vemos mucho más por aquí por, por Twitter. Bueno, ya Barcelona sin miedo es trending topic mundial, está en segunda posición ya. En el ranking este que pone mundial. Twitter, ¿no? Muy bien, pues estamos, como les decimos, no sé si empecemos ya ese debate, que tenemos aquí a dos invitados de la acampada Sol, Roberto de Política a Corto Plazo y Carasa de Política a Largo Plazo. Casi vamos a empezar este debate porque se está produciendo un retraso en esa comparecencia del consejero que nos interesa mucho. Y bueno, os voy a ceder a vosotros la palabra para que nos deis vuestra impresión de todo lo que está ocurriendo. ¿Esperáis también que pase lo mismo en Madrid? Hay ya por ahí rumores que hablan de que el domingo van a comenzar el desalojo aquí en la Puerta del Sol. No sé cómo estáis viendo eso. Carasa, te paso la palabra. Pues no, en verdad, pues yo creo que el desalojo en la Puerta del Sol, pues si sigue lloviendo así, es más fácil que sea posible. Sí, que nos hemos olvidado, ¿no?, de decir que tenemos 21 grados y una nubosidad que está dejando ya lluvias importantes aquí. Yo no sé si eso va a afectar a la acampada. Hombre, a la conciencia de la gente parece que no, porque sigue igual de animada. Lo que pasa es que tal vez la afluencia masiva de gente pues decaiga un poco y eso sea perjudicial para todos. ¿Qué estáis trabajando en política a corto plazo? Porque me imagino que tu comisión, Carasa, es de las más importantes. David, Roberto, perdona, es que ya tenemos aquí un lío de nombres con toda la gente va pasando por aquí. Y como no conocemos pues a quién está en todas estas comisiones. Bueno, lo que sí es cierto es que vuestra comisión parece que tiene una especial relevancia, ¿no? Porque en pocas horas sí. Probablemente haya un cambio importante en todo esto. Bueno, lo primero, quiero decir un llamamiento de unidad. Nuestra comisión tiene importancia en la actualidad mediática y en la actualidad de lo que se pide en el campamento, pero creo que es importante recordar a todo el mundo que estamos luchando por los mismos conceptos, y sea de política a corto plazo o de economía, todos estamos unidos por un movimiento. Sí, pero me imagino que tendrá unas, igual que se ha sacado, habéis sacado un protocolo de actuación en caso de desalojo, me imagino que tendréis un protocolo de actuación en caso de que no permitan más acampadas. Sí. Durante un tiempo, no sé cómo tenéis, cómo está organizado. Sí. La verdad es que yo creo que ahora mismo hay bastante confusión con todo lo que está sucediendo en toda España. Yo creo que es bueno que nos arrojéis un poco de luz, sí. Que habéis tratado en las últimas horas. Sí, mira, nosotros hemos estado tratando temas de reforma electoral, transparencia política, separación de poderes y cuestiones de creación de mecanismos para el control del ciudadano sobre el poder político, sobre los poderes políticos. Hasta ahora hemos estado tratando temas en pequeños temas, o sea, los temas en un orden del día desde la reforma electoral, nos centramos en ella, hemos tratado el tema de circunscripciones, hemos tratado el tema de la barrera electoral, luego hemos saltado al debate sobre la separación de poderes y sobre todo nos hemos centrado y donde más hemos llegado a puntos de consenso ha sido en la lucha contra la corrupción política y los privilegios de la clase política, si se puede llamar así. Y digamos, ¿qué hoja de ruta tenéis diseñada en cuanto a manifestaciones? ¿Habéis pensado en alguna gran manifestación, bien sea en Madrid, bien sea en Barcelona, concentrando al resto de las plazas españolas? El movimiento 15M se ha quedado dividido en distintas acampadas. ¿Hay un hilo sí. que conduce todo esto o va a ser esto algo como que late de fondo, pero no se sabe muy bien dónde está? No, mira, para poner un poco de orden para que sepa la gente bien lo que es mi grupo de trabajo. Mi grupo de trabajo es un grupo deliberativo. Perdona, me interesa tu grupo de trabajo, pero también sí. todo lo que tiene que ver sí. con el movimiento 15M, con Acampada Sol y todo lo que pasa ahí. Sí, sí. Bueno, y también, y sobre todo, cómo vais a tratar, si la acampada resulta desalojada, esperemos que no, sí. como ha pasado en Barcelona, cómo vais a tratar también la extensión a los sí. barrios desde vuestro punto de vista. Sí, ¿no? Sí, hemos estado hablando hoy, por ejemplo, he estado hablando con informáticos para preparar una red de decisiones consensuada entre el resto de las asambleas. Yo creo que si llegáramos a hacer, si la gente me lo permite, un nódulo de información entre las distintas asambleas, eso crearía una estructura, si la palabra es esa estructura, de una democracia participativa real, y eso se mantendría la unión entre todas las asambleas, si es lo que me preguntas. Sí, no, te pregunto porque bueno, también ayer estuvo un compañero de Policar a largo plazo que rechazaba el modelo de votación, no sé cómo sería esa democracia participativa y quizás sería bueno que lo explicases. Mira, nosotros en principio lo que creemos que se debería de crear, nosotros, hablo entre los grupos, entre los compañeros que estaba hablando, es una coordinación entre los temas que se están proponiendo en cada una de las asambleas para que las propuestas sean las mismas. Entre todas las asambleas. He estado hablando con compañeros de Valencia, con compañeros de Barcelona, que están tratando los mismos temas que nosotros, y la verdad es que es necesario que mantengamos esta comunicación, porque ellos tienen ideas muy buenas, ideas que a nosotros no se nos habían ocurrido y que son totalmente necesarias en este momento. Y respecto a la coordinación después de la acampada, creo que esa estructura informática podría poner, por una parte, en conexión lo que es la acción real en la vida común de las personas a través de las asambleas, y luego una conexión ya más virtual donde todo el mundo puede opinar. ¿En ningún momento pensáis en constituiros en partido político? No, no, para nada. Esto de la constitución del partido político, esto se ha debatido muchísimo, ha venido propuestas de gente y han sido todas rechazadas por consenso. Se ha intentado llegar a unos consensos, no, eso no llega a ningún sitio. La gente tiene muy concienciada. Por ejemplo, hemos podido ver ahora en las noticias de actualidad que lo que son los políticos es una parte muy oscura de nuestra sociedad. A Chacón le ha desaparecido el coche en pleno debate. En pleno debate sobre la sucesión de Zapatero, Rubalcaba está ahí, parece ser que Felipe González saca en El País hoy una especie de biblia de consenso entre el PSOE para la reforma de su partido. O sea, que es un poco la vuelta del felipismo un tanto oscura. Nosotros no creemos en eso, estamos tratando pues que las asambleas de barrio, las asambleas de cada ciudad, vayan recuperando un poco la iniciativa del poder en la sociedad española. Hay más partidos, además del Partido Socialista en España, ¿no? Yo creo que sería interesante, o bien que nos lo explicaseis, alguno de vosotros dos, que estáis en la comisión de política, tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿cómo le vais a remitir a la sociedad? ¿Cómo se puede hacer política sin participar en política? Que ahí me explico. Si tú estás en una democracia donde hay un parlamento, donde la representación es parlamentaria, sí, con lo cual hay que tener un partido político para estar ahí, ¿cómo se puede hacer eso? Brevemente, porque me están diciendo... vamos a recuperar esta pregunta. Le transmitimos a la audiencia que ya tenemos ahora sí al consejero de Interior, a Felipe Puig. Sí, está explicando la actuación policial y conectamos ahora en directo con... Vamos allá. Dejamos a nuestra audiencia y enseguida recuperamos esa pregunta que creo que es bastante interesante. Vaig tenir personalment una conversa amb l'alcalde de Barcelona i el migdia. Em consta amb l'alcalde de Lleida, els comandaments de la policia també havien tingut altres comunicacions i comentaris, així com també ho hem fet amb altres alcaldes, i es va prendre la decisió de moment només intervenir a la plaça Catalunya de Barcelona i a la plaça Ricard Vinyes de Lleida. Vull remarcar molt clarament que s'ha tractat d'una actuació amb un doble objectiu. En primer lloc, actuant com a policia administrativa per garantir la higiene, la salubritat i la salut pública en un espai públic que porta dies doncs, ocupat pacíficament i, per tant, sense cap alteració d'ordre públic, però sí amb una sèrie de circumstàncies que van fer arribar a la conclusió de que era necessari garantir que els serveis de neteja poguessin d'alguna manera desmantellar aquest campament i aquesta situació d'ocupació permanent i que anava consolidant-se i cronificant-se a la plaça Catalunya. Conseller, està explicant? Va ser també amb una actuació preventiva. L'objectiu és una actuació preventiva des del punt de vista de la seguretat ciutadana. Fa els possibles esdeveniments esportius, en lo que hace a los posibles actos deportivos y su coincidencia con las celebraciones en Canaletas y la situación de este campamento consolidado en la Plaza Cataluña. Per tant, l'objectiu era no desallotjar la Plaça Catalunya. El objetivo era no desalojar la Plaza Cataluña. No van ser les meves instruccions ni han estat mai al propòsit. Esas no eran mis instrucciones ni eran nunca las indicaciones de la policía, sino garantizar la limpieza de la plaza. Recuperar una certa normalitat, para que pudieran recuperar de un modo u otro una cierta normalidad. La idea, repito, era un objetivo de salud pública y disminuir el riesgo que podía suponer la celebración de una hipotética victoria de Barça y todo el montaje relativo que no fuera a chocar con bueno, con la infraestructuras que ya habían sido desmanteladas. Más allá de los criterios de oportunidad, de proporcionalidad, que inspira siempre a la policía. Desde el primer momento hemos actuado con cautela, con prudencia, con sentido común. Y no ha sido con contundencia. El objetivo no era desalojar, sino limpiar la plaza. Esta mañana los dispositivos se han puesto en funcionamiento. Se han presentado los diferentes efectivos coordinadamente con la Guardia Urbana, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona. Se ha intentado en todo momento y siempre se intentó ya antes desde la jornada electoral dialogar con los interlocutores, tener un diálogo más o menos estructurado, pero no ha sido posible ni fue posible antes de las elecciones ni ha sido posible en el largo de las últimas horas. Delante de todo esto, pues a poco antes de las 7 de la mañana se ha informado a las personas concentradas en la Plaza Cataluña que debían separarse del local de guardia donde estaban ocupando, porque se iba a desmantelar el campamento y se iba a limpiar la plaza. A partir del momento en que se ha puesto una cierta resistencia a la autoridad, la policía ha intervenido, se han llevado a cabo operaciones preventivas, se ha permitido en todo momento que los ciudadanos que quisieran abandonar la Plaza de Cataluña lo pudieran hacer tranquilamente. Unas 150 personas se han ido a primera hora por su propia decisión. Unas 300 personas en el centro de la plaza. Han quedado unas 300 personas en el centro de la plaza. Y se ha coordinado a distancia la Plaza de Cataluña para evitar que la gente de fuera que no se incorporaran a la plaza. En todo momento, la gente que ha querido y que se le ha advertido así ha podido salir, no ha habido ninguna situación de retención. Ha sido a partir de las 10:30 cuando se han producido situaciones de resistencia a la autoridad que ya se calificarán en su momento si han sido graves o leves por alteración del orden público. Cuando ante la actuación de la policía de desalojo se han producido los primeros encuentros entre las líneas de los de la policía y los ciudadanos allí concentrados, que hasta un cierto momento ha sido resistencia pasiva, pero ha habido un momento que ha empezado a ser resistencia más activa, con ataques, ha habido lesiones. Hay 37 Mossos de Escuadra con diferentes tipos de contusiones y lesiones. Y si no me equivoco, hasta 84 personas de las concentradas han debido de ser atendidas por los servicios de asistencia. Los Mossos de Escuadra, pues con fracturas en la mano, en el menisco, diferentes situaciones de contundencia. Las personas concentradas en la plaza. Nos consta una persona con una fractura en el brazo como consecuencia de haberse saltado de arriba de una cabina y no por una acción de la actualidad. Así se ha llegado al desalojo de la Plaza de Cataluña en una primera ronda, retirando todos los objetos y todas las cosas que se han encontrado en la Plaza de Cataluña. Después de eso se han pinchado ruedas, se ha tratado de evitar la subida de los objetos a los camiones y la policía ha tenido que actuar para proteger a los camiones en su retirada de objetos. La policía ha tenido que intervenir en todo momento, respondiendo, nunca tomando la iniciativa y con una situación donde ya una cierta violencia por parte de un buen número de personas concentradas. En un momento dado, una de las líneas de contención se ha visto superada y uno de los cuantos agentes han sido también acorralados. Y también ha sido aquí cuando la policía ha dado instrucciones para que, bueno, se garantizara de un modo u otro la integridad de los agentes de la autoridad y, por tanto, proceder a garantizar su integridad física y su seguridad. Y repito que ha habido 37 agentes contusionados. Els diferents objectes han estat tots, repeteixo, traslladats, però els hi puc garantir que hi ha hagut agressions en pedra. Bien, pues como podían escuchar, las palabras del consejero de Interior, Felipe Puig. Les seguimos escuchando, no sé si cortamos esa comunicación. Vamos a esperar después a lo que digan los periodistas. Vamos a empezar a debatir un poco esto, un poco ya lo que se esperaba quizás. Seguimos hablando de la salud pública, de esa festividad del Barcelona, posibles enfrentamientos entre los campistas y los... Bueno, yo si me dejas interrumpa, Joan, me gustaría leer algo que nos acaba de llegar, que es que el foro La Farrándula publica a las 12:36 de la mañana que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, la UO, ha criticado el desalojo de indignados que se ha producido esta mañana en Barcelona. La UO se refirió a la dudosa legalidad del desalojo de la capital catalana, máxime si para ello es necesario emplear la fuerza, ¿no? No sé qué os parece esto, chicos. Muy bien, ¿y nos puedes decir ese foro La Farrándula qué es o de dónde es? Porque, bueno, las informaciones quizás hay que contrastarlas un poco, no sé eso. Bueno, esto es lo que está aquí, es el foro La Farrándula. Bueno, ya veremos si se hacen eco otros medios de comunicación. Como decía, la plaza ha sido desalojada, el consejero de Interior pues ha dicho que la intención de la policía en ningún momento era desalojar la acampada, sino limpiar la plaza. Habla de lesiones... 37 Mossos de Escuadra han recibido lesiones, parece que le han tirado objetos. Me imagino que habrá una investigación para determinar las causas. Geray, no sé qué. Sí, bueno, en El País ahora mismo han comentado que, bueno, no sé leer catalán, pero el síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha abierto una investigación para determinar si en la intervención policial en la acampada de la Plaza Cataluña se han vulnerado los derechos de las personas y si los agentes han actuado con proporcionalidad. Entonces, esa investigación ya se ha abierto. Hombre, yo no sé si este señor, el conseller, ha visto las imágenes, porque parece ser que no las ha visto. No, no las ha visto. Él habla de que no ha habido contundencia, de que no han tomado iniciativa, y todos hemos podido ver en las imágenes de qué forma ha encarado la policía. Bueno, vamos a dejar a nuestros contertulios que den su opinión sobre esta cuestión. Estaban hablando de que aguantaron 300 personas en la plaza y si resulta que hay 87 personas que han sido lesionadas, eso es un porcentaje muy alto de la gente que estaba allí. Claro que sí. Además utilizan una forma de hablar que a mí a veces me da incluso vergüenza, ¿no? Hablan de cantidad cuando no se tiene que hablar de cualidad, de los daños, ¿no? Y esta gente utiliza traumatismo, para ellos es una palabra general. Si hay una fractura es porque se ha tirado de una cabina de teléfono. Traumatismo para ellos desde que te abran la cabeza hasta que te den un golpe en la pierna. Eso es una vergüenza, bajo mi opinión. Bueno, ¿y vosotros cómo tenéis pensado actuar aquí? No, yo creo que no hay que usar la violencia, tenemos que continuar pues con el protocolo que estamos siguiendo, ya que eso es lo que más nos va a legitimizar. Yo creo que sí, yo creo que estamos siguiendo una línea muy buena. No solamente estamos ganando visibilidad, sino respeto, que es una palabra muy buena, que la gente a nosotros nos tiene respeto por las cosas que están viendo, como que nosotros nos estamos encargando de la limpieza, que estamos limpiando las pintadas, son cosas que se están viendo y la opinión pública eso lo tiene en cuenta, claro. Bueno, hay otras voces que dicen lo contrario también, y eso no sé cómo claro, lo vais a transmitir. Yo... Hombre, antes de cambiar un poco de tema, hablando sobre lo que ha dicho el señor este, estaba hablando sobre seguridad ciudadana, y en verdad me parece que es una muestra de poca seguridad ciudadana el tratamiento que han estado, que han dado... Habría que preguntarse si considera ciudadanos a los que están ahí manifestados. Claro, sí, ese es el problema. Esa también sería otra de las cuestiones, pero claro. En cualquier caso... también sería quizás interesante ver ese discurso que estamos acostumbrados a escuchar por parte de ciertas instituciones, en este caso, pues siempre defendiendo evidentemente su actuación. ¿Creéis que esto es bueno para lo que está ocurriendo, para el 15M? Yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, hay ahora una imagen que está circulando por internet, que es la de un paralítico al que está siendo agredido por un mozo de escuadra, y esa imagen va a acabar dando la vuelta al mundo. Seguramente. Bueno, creo que sí, en un sentido estratégico, hombre, lamento mucho la integridad de las personas, eso es súper importante, pero desde un punto de vista estratégico creo que nos va a ayudar, y también desde el punto de vista de la motivación de la gente que está implicada en los movimientos, creo que también va a ayudar. ¿Vosotros pensáis que la acampada sigue siendo efectiva, sigue haciendo falta, sigue siendo necesaria? ¿Se puede actuar exactamente igual sin acampadas? ¿Qué pensáis? Hombre, desde mi punto de vista y habiendo estado ahí abajo con la gente hablando, pues la gente nos da ánimos para que sigamos aquí por lo menos un tiempo más hasta que seamos capaces de coordinar bien todo lo de los barrios. Así que, pues sí. Yo creo que el movimiento es algo más que una acampada. Creo que aquí lo que estamos haciendo es, a través de una metodología de trabajo, que es la asamblea, recogiendo la opinión general de las personas que también se comparte fuera de la acampada, no solamente nuestra. Y entonces creo que somos algo más en ese sentido. Hombre, yo creo que disolver o no la acampada es una idea que tiene que tomarse en consenso con todo el mundo, pero en principio creo que, aunque disolvamos, no pasa nada. A eso me refería. Yo creo que no pasa nada, porque no vayamos de aquí. ¿Cuál creo? Sería la línea de actuación? Supongamos, y esperemos que no, supongamos que esta noche o mañana por la mañana pues la Comunidad de Madrid decide levantar la acampada de la Puerta del Sol. ¿Cuál sería la línea de actuación de todas las asambleas o comisiones que estáis organizadas en abajo, ¿no? Bueno, en principio nosotros ya nos hemos organizado y hemos decidido que aunque no haya acampada nos vamos a seguir reuniendo en el mismo sitio a la misma hora, que el grupo de trabajo de corto plazo de política se reúne a las 9 en frente de la plaza de las Descalzas, por si alguien se quiere pasar, es un grupo abierto, y aunque no haya acampada vamos a seguir reuniéndonos ahí, porque a mí, por ejemplo, ayer que estábamos hablando como 70 o 80 personas sobre la reforma del Tribunal Constitucional, si era necesario o no es necesario el Tribunal Constitucional, me pone los pelos de punta simplemente el hecho de verlo, o sea, me parece algo maravilloso. Sí, bueno, nosotros también vamos a continuar reuniéndonos, hemos tomado esa decisión a las 8 en Pontejos todos los días, y aunque sean más numerosos nuestras reuniones, también la gente está invitada a venir. Cuando decís nosotros, habláis de las comisiones. De nuestro grupo de trabajo. No, lo digo por una razón, porque a veces yo creo, a mí al menos es como me da esa impresión de que parece que son como grupos diferentes y no se sabe muy bien. Yo quería recuperar aquella pregunta que dejábamos antes de la intervención del conseller, sí, sobre cómo vais a trasladar, sí, a la ciudadanía, sí, a la sociedad, esa democracia sin partidos. Mira, es fundamental, bajo el punto de vista que tengo yo, que luchemos por dos derechos que son constitucionales y que necesitan simplemente una reforma constitucional. El primero es el derecho de reunión. Bueno, el primero es, perdón, no es constitucional, es la ley de seguridad vial. Nosotros tenemos que quitar del medio la ley de seguridad vial para que nosotros nos podamos reunir grupos más de 19 personas y que no sea delito en la calle. Bueno, pero estará también, tendrá una parte constitucional, el derecho a reunión pacífica, ¿no? No, sí, el derecho a reunión pacífica sí, pero lo que el derecho ya le tenemos. Lo que pasa es que está regulado por una ley que es la ley de seguridad vial, que nos dice que no te puedes juntar más de 19 personas porque ya es delito. Y el segundo punto que yo querría defender siempre es que el artículo 87.3, que es de iniciativa legislativa popular, yo creo, sobre todo desde un punto de vista estratégico, ahora mismo que tenemos un gobierno que está débil, deberíamos aprovecharlo en ese sentido para hacer que el derecho de iniciativa legislativa popular fuera vinculante y además pudiera convertir leyes transformar leyes orgánicas que no fueran de nuestro agrado. Actualmente eso es un derecho casi inútil, yo diría, en la práctica. O sea que seguirían los mismos partidos, pero habría ahí como una especie de asociación ciudadana donde presentaría las propuestas que, no sé si el movimiento 15M o quién, iría mediante firmas o... La verdad es que yo no lo sé, eso es quizás lo que tenéis que explicar, ¿no? ¿Cómo se haría eso? Es decir, vale, presentamos una iniciativa legislativa popular, ¿quién la presenta? Porque aquí de momento no hay ninguna organización, no hay ninguna cúpula, se rechaza el esquema vertical. ¿Cómo sería esto? Bueno, se pueden plantear temas de democracia participativa desde un punto de vista más humano, de compartir hojas donde se firma, y se puede compartir también un derecho de iniciativa legislativa popular desde internet cuando el uso de los DNIs electrónicos se estandarice. O sea, desde la iniciativa legislativa popular para mí es la base de la estrategia de movimiento en un principio. Y eso tiene que llegar a las asambleas para que de ahí se transforme la Constitución. Y yo te voy a poner un ejemplo. Sí. En las asambleas no está toda la sociedad. Sí. Está una parte mínima de cada ciudad o de cada barrio. Sí. E insisto, vale, si pensáis en toda la ciudadanía, ¿cómo vais a trasladar lo que sale de las asambleas a esta ciudadanía? Hombre, eso es un poco una labor más a largo plazo. Consistiría en llegar a articular bien los barrios, crear unas redes de solidaridad fuertes, y una vez que esas redes de solidaridad vayan creciendo, pues suponemos que el movimiento irá creciendo más hasta tener la fuerza suficiente como para realizar propuestas que tengan que ser escuchadas, porque la mayoría las está pidiendo. Además, que no hay que olvidar que esto es algo que no me estoy inventando yo, es algo científico. Los sociólogos llevan haciendo grupos de discusión desde hace 50 años, entonces... Y son maravillosos, por Dios. No, los grupos de discusión lo que consiguen, de alguna manera, es sacar la opinión de qué hay detrás de la sociedad y que está impresa en cada uno de nosotros. ¿Y habéis visto alguna actitud diferente en los políticos? Porque son los que siguen gobernando en este país y los que bueno, pues deciden qué está bien o qué no está bien. ¿Habéis visto algún cambio de actitud, algún cambio de discurso? ¿Alguien se os ha acercado, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid? ¿Ha venido aquí alguien, os ha preguntado, chicos, qué estáis diciendo? ¿Qué podemos decir nosotros? No mucho. No son muy conscientes, yo creo, de todo lo que está generando este movimiento, porque en verdad es un movimiento que sale de la nada y que en 10 días ha sido capaz de articularse bien, articularse en prácticamente casi todas las capitales españolas, y ahora mañana a ver qué tal damos el salto a los barrios. Yo pienso que, no sé. Yo creo que los políticos españoles tienen poca perspectiva de lo que es realmente la política y se centran básicamente en la lucha por el voto. O sea, la política en España, básicamente el 90% aproximadamente de la legislación que hay en España son directivas y reglamentos europeos. Si nosotros coordinamos este movimiento y conseguimos que salga de España y simplemente transformando un pelín lo que es el tratado, porque se establece la Constitución para la Unión Europea, solamente un pelín, y lo adaptamos a nuestras necesidades reales, estamos cambiando el 90% de la legislación española. Ahora, imagínate que a través de un movimiento que solamente cambie la Constitución española vas a conseguir algo. Es un poco ilusorio, bajo mi punto de vista, legalmente. Ayer hablaba el profesor Monleón, que dio gusto escucharle, precisamente que era un movimiento global, pero ya ha salido de España, ¿eh? Sí, sí, pero hay que llevar esa idea de la transformación de la Constitución europea a cada una de las partes implicadas en otros países. Porque eso es realmente la necesidad que tiene el ciudadano europeo hoy en día. Yo no sé si un ciudadano de Melbourne, que también ha estado solidario con nuestras asambleas, tiene esta preocupación. Pero realmente lo que nos está ahora mismo, por ejemplo, por poner un ejemplo, hace poco se debatía en la Unión Europea si el derecho al trabajo de cada uno de los ciudadanos tendría que ser cambiado por, reformulado por, el derecho a buscar trabajo. Esto es una vergüenza. Esto, desde España, no podemos empezar a permitirlo. Esta iniciativa es genial, dice que estamos indignados, pero estamos indignados con qué? Estamos indignados con un montón de cosas, no solamente con el sistema de partidos en el que estamos inmersos. Yo creo que eso es algo que a largo plazo puede explicar. Bueno, pues sí, en verdad, al fin y al cabo, lo que desde nuestro punto de vista, esto consiste más bien en un cambio de paradigma. Como poco a poco de ir tomando una conciencia de social nueva, porque el modelo que tenemos a día de hoy, que es un modelo global, pues nos está ahogando y al fin y al cabo siguen siendo solo unos pocos los que están beneficiados de todo esto. Y una cosa, vamos a ver, hablamos mucho de leyes, hablamos mucho de Europa, hablamos mucho de tratados, de todas estas cosas. ¿Cómo tranquilizaríais vosotros, o bueno, pues desde vuestro grupo, o como portavoces un poco de la campada en este momento aquí en la radio, ¿cómo tranquilizaríais a esa señora mayor que vive en un pueblecito de Asturias o que vive en un pueblecito de La Meseta? ¿Cómo le explicaríais a esa señora, mire, vamos a ver, estoy usted tranquila porque todo esto que se ha montado sirve para esto, a usted le va a beneficiar en esto? Porque hay mucha gente que no habla técnicamente, o sea, no habla ni de Europa ni del gobierno, o sea, solo quieren saber lo que va a pasar en sus casas. ¿Cómo tranquilizamos a esa gente? Yo creo que es fundamental el trabajo que se está haciendo desde la misma acampada para respetar la paz, y eso refleja de alguna manera un orden de valores. Nosotros estamos poniendo por encima de una lucha civil de derechos y una lucha que va más allá de los derechos civiles, estamos por encima poniendo un orden de valores en la mesa, y eso no puede ser rebatido por nadie. Esa señora puede estar tranquila desde el punto de vista que nos ve cómo estamos actuando. Mira, una anécdota que yo he tenido. Yo estaba barriendo un día una calle y una señora se vino y me dio un abrazo y me dijo: esto es increíble que lo estéis haciendo. Ese orden de valores que nosotros estamos estableciendo, poner la paz por delante, ya es algo que tranquiliza. Oye, ¿y qué pasó ayer con este hombre que entró ahí a intentar destruir todos los carteles y tal? Que me parece gracioso que ayer hemos inaugurado aquí un espacio de debate, una radio que se llama Ágora Sol, nadie nos conoce. Bueno, estos que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por estar ahí. Os pedimos disculpas por todos los imprevistos que vamos teniendo a lo largo del programa, porque, bueno, son evidentes cuando montas un medio de comunicación en 4 días, pero a mí me sorprende que no se hayan hecho eco los medios de comunicación de esta... Bueno, pues de que ha nacido un medio y, sin embargo, de un señor que entra ahí y saca 4 carteles, ¿no? El criterio periodístico, ¿dónde está aquí? Pues al fin y al cabo, mucha de la prensa está al servicio del poder, y eso es lo que va a intentar tirar este movimiento. Muchas veces ahí abajo llega gente preguntando acerca de algo que desde aquí me parece que es necesario resaltar, que es que es sobre la propuesta entre comillas que hay de sacar 150 euros sería 30 de este mes. En verdad, desde la acampada de Sol no existe esa propuesta, y yo creo que eso es una maniobra, hablando de los medios de comunicación, una maniobra política y mediática para intentar que esto no salga adelante, porque que el día 30 claro. sea el día que esté pensado para sacar el dinero no, claro. es un mal día, claro. es un día en el que la gente pues es final de mes, no ha cobrado y muchos de los probablemente no lo tengan, ¿no? Claro, exacto. Muchos de los indignados están así por eso, porque no tienen, están indignados porque no tienen dinero. Bueno, es cierto que todos, incluso Iñaki Gabilondo lo dijo un día, que existe un statu quo mundial en la política y que detrás de todo este statu quo existe un gobierno de los mercados. Eso es conocido por todos, vale. Pero aparte de eso, también juegan en contra nuestra la radio pública que yo estoy pagando con mis impuestos. Yo he escuchado en la radio pública, en la Radio Nacional de España, que yo soy un nini, que uno de los portavoces de democracia real ya... Bueno, yo quería puntualizarte, sí. Si se lo has escuchado a Radio Nacional o a una persona que haya estado en Radio Nacional, porque pediría respeto a las personas que trabajan tanto en Radio Nacional como en Televisión Española, porque todo, son todo unos grandísimos profesionales. Todo mi respeto. Creo que intentan hacer un trabajo fantástico día a día. Y es cierto, siempre hay esa mano invisible que intenta organizar las informaciones, pero en cualquier caso creo que son no sé, me gustaría que aclarase si se trata de una opinión o si se trata de que lo ha dicho un informador. Exacto, exacto, vale. En este caso yo creo que era un contertulio. O sea, yo no estoy hablando de una persona que se dedica al periodismo. Es como aquí también tenemos contertulios, cada uno tiene su opinión, y no quiere decir que Ágora Sol sea ni ninguna propaganda, ni de ningún movimiento, ni de ningún partido, ni de ninguna ideología. Aquí se intenta hacer periodismo, se intenta hacer debate público, y habrá personas que piensen de una manera y otra de otras. En vuestro caso pensáis en representación de una acampada, y en una radio, bien sea en Radio Nacional o en cualquier otra radio privada, pues cada uno puede dar su opinión. Otra cosa es la línea editorial, y yo de verdad no es por hacer aquí propaganda ni publicidad de nuestro medio de comunicación, pero creo que hay que tener respeto por hablar sobre esta gente. Yo, desde luego, ya, yo tengo respeto por cualquier periodista, cualquier informador, no tengo respeto por el que no me guarda respeto. No sabría exactamente decirte qué contertulio era, pero sí lo he escuchado de Radio Nacional de España. Yeah, a mí eso me parece una vergüenza escucharlo desde esa radio en concreto. No sé si los contertulios están pagados con sueldos. Lo que sí sé es que esos técnicos, ese material, sí ha salido de los impuestos de los españoles y está siendo utilizado para lanzar un mensaje totalmente ofensivo contra la gente que está yo allí. Creo que habría que meter eso, ¿no? Porque es decir, yo creo que eso, si lo ha dicho un contertulio, es todo lo contrario de lo que tú estás diciendo por una razón. Sí, sí, sí. Si una persona en la televisión pública o la radio pública dice lo contrario a lo que se espera escuchar, entonces estamos hablando de pluralismo. Si solo escuchásemos lo que queremos escuchar, estaríamos ante algo que se aleja de la democracia que estamos algunos pidiendo. Entonces, quizás eso hay que puntualizarlo. Yo respeto tu opinión y es tan válida como cualquier otra, Pero quizás debemos de hacer esta reflexión, es decir, el hecho de que en una radio pública, como en esta radio, como en esta radio, que es una radio plural, donde habrá gente aquí que no piensa como piensan muchos ahí abajo en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña. Entonces, yo creo que haya un contertulio que diga, oiga, mire, a mí esto me parece una generación de ninis, pues me parece muy bien, porque demuestre usted que no es una generación de ninis. De acuerdo. Bueno, en este caso, ninis, aquí hay muchos, pero que son ni trabajo, ¿cómo era? Ni trabajo, ni puedo trabajar, ¿no? O sea, igual se refería a eso, o sea, que el concepto de ese nini a mí nunca me ha gustado. Por cierto que he tenido yo una profesora a la que le llamaban nini, grandísima profesora, que si me está escuchando le mando un beso muy fuerte. Os paso la palabra y vamos a ir finalizando ya este debate. Antes de eso, nuestro compañero Gerardo nos va a hacer una crónica de todo lo que ha sucedido para recordar las ideas sobre las que ha hablado y qué ha dicho el conseller de Interior. Adelante cuando quieras. Bueno, desde la Consejería de Interior sigue hablando el conseller. De momento, bueno, vamos a resumir un poco toda la explicación de los actos como los ha explicado él. A las 7 de la mañana se ha desplegado un operativo de 350 Mossos y entre 80 y 100 guardias urbanos. Las dos razones por las que justifica la intervención son, una, la celebración o posible celebración de los aficionados del Barcelona a la victoria en Wembley de su equipo mañana en Canaletas, y siempre acaba terminando en más o menos jaleo en la Plaza de Cataluña. Y otra de las posibles, o sea, otra de las razones para esta intervención es el incumplimiento de la normativa de civisma que promulgó en su momento el alcalde Hereu, que todavía está como alcalde inspectore, y con coordinación con el ayuntamiento ha dicho que se ha puesto en contacto con el alcalde. El alcalde no se ha manifestado en cuanto a si está a favor o en contra, pero sí que está informado de la intervención. Y una de las principales críticas que le han hecho desde los medios de comunicación es, en primer lugar, bueno, pues la violencia. A todos los detenidos le han preguntado si él imaginaba que la reacción iba a ser como ha sido y iba a producirse altercados como se están produciendo. Él decía que ha enviado los que consideró en su momento, ya había considerado con las autoridades policiales que era adecuado enviar. Estamos hablando de otra de las principales críticas, ya no de si era conveniente o no desalojar, sino una de las principales críticas que se le ha hecho es que, o preguntas por parte de los periodistas, que si el desalojo podría haber sido de madrugada para producir menos altercados, para... y también para producir menos notoriedad. El caso es que él ha dicho que había hablado y que también está escudándose en que la operatividad de los cuerpos y seguridad que tiene a su disposición no es la misma a las 3 de la mañana que a las 7. Bueno, entre medias, pues está hablando también de si era adecuada esa cantidad de agentes, 350 Mossos, 80, 100 urbanos, para la proporción, en cuanto a la proporción manifestantes o concentrados en la plaza y fuerzas de seguridad, porque esto es uno de los hechos que los periodistas estaban resaltando, que podría haber provocado todavía un mayor encontronazo, que no los policías eran bastantes menos los manifestantes y han tenido que utilizar la fuerza ya ante la visión de que ellos pacíficamente iban a seguir resistiendo. Parece que los periodistas además llevaban un brazalete indicativo, ¿no?, sobre quiénes eran y qué hacían allí, que bueno, es dar esa pluralidad de la que estamos hablando y dar esa información. Y la verdad, yo por lo menos en mi parte, quiero agradecer a todos aquellos periodistas que intentan hacer un trabajo serio en todos los medios de comunicación. Creo que desde aquí el más cuestionado hasta el menos cuestionado, hay gente con muchísima fuerza de hacer de este oficio una profesión, que muchos siguen considerando oficio. Y creo que esta es una prueba de ello. Aquí se han juntado también periodistas de distinta naturaleza para simplemente contar lo que está pasando. Vamos a continuar con este debate. Joan, si me permite, yo quiero decir que ya piden la dimisión de Felip Puig. Más de 31.000 personas, ya más de 31.000 personas han firmado para pedir la dimisión del consejero de Interior de la Generalitat. Oye, y todos nos están escuchando, también 31.000, porque esto de las redes esto es increíble, ¿no? O sea, ya pones ahí, empezás a decir que estamos aquí, porque si no, nadie lo va a decir, ¿eh? Y yo quiero que nos escuchen. Se acaba de incorporar a esta tertulia. Hombre, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Buenas tardes, muchas gracias. Jesús repite. Sí, eso es bueno. Eso es que le ha gustado, ¿no? Eso es que le ha gustado. Con muchísimo gusto estoy con vosotros, sí. ¡Viva el Quirame! ¡Viva! Muy bien. Pues vamos a darte la palabra. Claro, te ponemos aquí un poco en antecedente. No sé si has escuchado las palabras del conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, justifica la actuación policial. Dice, ¿sigue bueno, siendo conseller? Sí, todavía sí, aunque ya hay, alguien dice no. Bueno, vamos a recordar para los que... Vamos a recordar para los que no nos oyeron ayer que Jesús es un representa al departamento legal de la acampada y que ya nos acompañó en la lectura de ayer con el profesor Moleón, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, una precisión. Vamos a ver, yo no represento, ahora yo formo parte de legal, del departamento, de la comisión del legal. Ahora estoy, me corresponde esta tarde estar aquí en el departamento, perdón, en el legal de guardia. Vengo un poco nervioso porque ahora mismo estamos atendiendo a otro medio de comunicación también y a otra serie de cosas. Aparte, pues digo que nos ha caído agua toda la de este mundo encima, pero hemos aguantado aquí, pero vamos, tremendo y vamos a aguantar mucho más. Bueno, yo, digamos, vengo en, digamos, me habéis pedido que colabore, yo con muchísimo gusto colaboro con vosotros en lo que os pueda ayudar y dentro del departamento, perdón, dentro del departamento, como soy siempre, trabajo en una empresa y siempre el tema de los departamentos, los departamentos es una cosa... Aquí casi hay departamentos, un poco le falta tengo, esto para que haya departamentos, creo, ¿eh? De la comisión de un delegado. Sí, pues que estos son departamentos... abiertos, ¿eh? Eso no tienen puertas, sí puedes entrar y saber lo que pasa, porque a mí me hace mucha gracia eso de los departamentos, me dicen, oye, ¿qué habrá en ese departamento? Que no me dejan entrar, ¿eh? Os ahí voy a dar una noticia, yo creo que muy buena, es que estaba viniendo para aquí un camión con 3.500 kilos de comida, ¿eh? Bueno, creo que es una cosa fenomenal, ¿eh? Es una cosa fenomenal para todos. Y que nos va a permitir pues lo que queremos, efectivamente, es estar aquí. Bueno, Jesús, una pregunta, Jesús. Tú cuéntanos, desde el punto de vista legal, ¿qué puede pasar hoy? ¿Qué puede pasar este fin de semana con la acampada del Sol? Hombre, no lo sé. No sé lo que puede pasar en el sentido... Me puedo figurar, yo os voy a dar mi opinión y un poco cómo están las cosas. Ya sabéis, efectivamente, estáis hablando de la acampada de Barcelona, el tremendo ridículo que han hecho esta gente, cómo nuestros compañeros han vuelto y todavía mucho más. Eso, digamos, nos está dando muchísima más fuerza. Sé que, evidentemente, a nivel internacional, incluso estamos siendo un referente y eso nos lo va a suponer también que las fuerzas de seguridad pues se lo piensen un poquito más a la hora de tomar cualquier acción. Os puedo decir que están muy tranquilos, eso no significa que en cualquier momento, evidentemente, les den la orden y puedan entrar a la carga, eso también es verdad, pero nos están dando muchísima más fuerza lo que está pasando. Veo mucha más gente mirar eso hoy... Eso te voy a preguntar ahora, si hoy, después del desalojo de Barcelona, ¿has notado que ha habido más gente a la Puerta del Sol? Sí, mucha más gente ha pasado por la comisión del GAL. Ahora mismo estaba hablando con un antiguo miembro del Partido Comunista que yo conocía. Yo no milito en ningún partido político, pero bueno, pero es este señor del antiguo miembro del Partido Comunista que venía con su esposa también, ya un señor ya de pues ya setentón, ¿no? Y el hombre igual, para prestarnos su apoyo y darnos su cariño, otra señora igual, ahora mismo que la acabo de dejar con la palabra en la boca cuando me habéis llamado vosotros, ¿no? Veo que viene muchísima más gente y me maravilla, y gente mayor, no solamente más joven, sino gente más mayor, y esto es fenomenal. Estamos teniendo ahora mismo un apoyo bestial. Hay muchísima gente que a lo mejor antes estaba dudando un poco más de la situación, pero ya se vienen con niños, con perros, con niños en cositas de ruedas, y una madre que tiene un niño con la cita de ruedas es que está muy comprometida también, ¿no? Pues bueno, ahí lo ves también, ¿no? No sé, estoy muy contento y hoy tengo una subida de adrenalina tremenda viendo cómo efectivamente están haciendo las cosas, viendo los apoyos, viendo cómo se han aguantado los dos chaparrones, que hemos estado aquí como jabatos quitando agua, no nos ha movido en absoluto, y la policía mirándonos, ahí a ellos. Bueno, pues mira, vamos a aprovechar, ya que viene tan pletórico y seguro que hay mucha gente pletórica, que vais a hacer la fiesta del agua hoy. Hay una fiesta. No, camiseta mojada. Hombre, aprovecho aquí para hacer publicidad una fiesta muy bonita que hay en Villa García de Arousa, que es la fiesta del agua, y que muchos de aquí seguro que han estado ahí. Es un sitio interesante, pero la podemos hacer aquí, si queréis también, sí. Aunque sea, ¿cómo se dice? Pues... Baldeando el agua. Bueno, vamos a escuchar aquí unos testimonios de los compañeros que se salieron hoy a la calle a recoger qué creen sobre todo esto de lo que está ocurriendo aquí en la Plaza del Sol. Sí, está claro, es que si la cosa estaba un poco tranquila, en un proceso natural de que esto pasase a formar parte de los barrios, de las redes sociales, de eso, y que en algún momento dado esto se fuera disolviendo, lo que es la acampada en sí, pues la acampada tiene su tiempo, evidentemente no iba a estar toda la vida aquí, evidentemente con estos movimientos, con estos movimientos policiales, lo que van a conseguir es que se soliviante más la población y veamos muchos más. Así que... Sobre el tema de lo que se ocurre en Barcelona, el desalojo que se ha producido esta mañana, me parece que es una coacción a la libertad de expresión, ¿sabes?, que tenemos todos los ciudadanos. Yo no sé por qué la Generalitat de Cataluña, incluido también un poco el gobierno, está permitiendo todo esto. Creo que no se hace ningún mal el expresar tus ideas pacíficamente. Y bueno, espero que por lo menos vuelva otra vez la gente como está ocurriendo, se vuelva a manifestar y vuelva a expresar libremente sus ideales. Pues a ver, yo creo que lo que ha ocurrido en Barcelona y lo que puede afectar aquí en Madrid, en Sol, debería ser un ejemplo de lo que no debería de pasar, ¿no? Es decir, por la violencia no se consigue nada, incluso yo creo que se refuerzan actitudes un poquito más extremistas y esperemos que sea lo que no ocurra, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a dar una opinión y a expresar sus opiniones, ¿no? Bueno, en referencia a lo que ha pasado en Barcelona, creo que es una vergüenza que el Estado use la fuerza de manera indiscriminada. Creo que tenemos derecho a estar en la calle, que se oigan las voces de todas y de todos, porque lo que estamos pidiendo es que haya justicia, ¿no? Que los derechos que tenemos sean reconocidos. Entonces, bueno, todo el ánimo a la gente de Cataluña y molta sort y endavant, companys. Bueno, lo primero, obviamente, si la concentración era una concentración pacífica, que haya 121 heridos me parece absolutamente increíble. Que yo haya visto, que yo sepa, no ha habido ninguna respuesta violenta por parte de los manifestantes, por tanto, manifestantes no, de los reunidos, de los congregados, ni siquiera están manifestando. Con lo cual, bueno, no hay más que decir. Acerca del tema de las actas, bueno, de la que confisca, no solo de actas, sino de todo material, que me parece absolutamente... Pues esto es lo que piensan sobre los desalojos. Me ha parecido curioso uno de los testimonios que decía que era un ataque, esta actuación policial, que era un ataque a la libertad de expresión, y yo os traslado la pregunta: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Y hasta dónde tenéis pensado llevarla vosotros? Bien, si me permitís, estoy totalmente de acuerdo. Es un ataque frontal, es decir, por lo que yo sé, y se ha comunicado a través de la Comisión de Comunicación, digamos, cómo ha sido la intervención. Ha sido una intervención policial, brutal, absoluta, sin sentido ninguno, únicamente tratando de lo que ellos buscan, es desalojar, pase lo que pase, sin ningún miramiento, sin ninguna cosa. Según nos han comentado, me comentaba un abogado de Barcelona, había, parece ser, 99 personas a las que se les había herido, se les había hecho algo durante la manifestación, pero se ha vuelto con muchísima más fuerza. Es un ataque no solamente, digamos, a la libertad de expresión, sino a nuestra propia Constitución, que dice muy claramente los artículos 20 y 21, cuando habla claramente, digamos, de los derechos de reunión, de los derechos de manifestación. Se han saltado la ley, han conculcado su propia ley, la propia Constitución, que nos debe de amparar a todos. Es una patada, permitirme, en el trasero, evidentemente, de nuestra Constitución, lo que ha hecho, digamos, el consejero este señor, el señor Puig, lo que ha hecho autorizándose en semejante cosa. Y eso tiene que tener repercusiones políticas. Este señor no es digno de ocupar el puesto que ocupa. Esa es mi opinión. Estoy de acuerdo. Una cuestión. Antes hablaba aquí Carrasa. Roberto hablaba sobre la ley de seguridad vial, que decía que era más problemático o que sería necesaria su enmienda. Más que tocar aspectos constitucionales. Yo no sé qué pasa con la ley de seguridad vial. La ley en la que no te puedes reunir más de 10 personas, bueno, que regula las manifestaciones. Bueno, pero eso no se está aplicando, eso está todavía en vigor, pero yo creo que eso no se ha puesto. Porque si no cualquier concentración de fútbol o cualquier concentración de la gente que hace botellón, por ejemplo, pues bueno, cualquier asamblea, vamos a ver. Una de las preguntas que siempre surgen, efectivamente, y que nos hacen a nosotros muy a menudo con respecto al tema de nuestra acampada. Vamos a ver. Señores, nosotros lo único, digo, cuando hacemos cualquier tipo de manifestación o cualquier tipo, digamos, pues no sé, de asamblea, si queréis, hemos de comunicarlo a la vamos a ver si me acuerdo, a la delegación del gobierno. Bien, bueno, podemos comunicarlo, es decir, solamente comunicarlo, no necesitamos permiso ninguno, solamente comunicarlo, digamos, para orden público, pero no pasa absolutamente nada si nosotros venimos aquí y pacíficamente, porque vuelvo a decir, nos ampara la Constitución y nosotros nos reunimos debajo del oso almadreño porque nos da la realísima gana. Aquí nos, claro, ha llegado, aquí nos ha llegado un rumor de que este domingo se desalojaba la Plaza del Sol. Pues no sé, se va a desalojar. Tonterías, vamos, yo, perdóname, yo no lo sé, eso pertenece, me pregunta mucha gente si se va a desalojar, si yo sé que sí se va a desalojar, yo no lo sé, eso corresponde a la Asamblea General tomar esas decisiones y evidentemente no a mí ni a ninguno de nosotros, eso lo tendrá que decir, efectivamente, si vamos a continuar o no vamos a continuar. Hombre, pero también es un indicio que nos traigan 3.500 kilos de comida, pues hombre. Es un indicio de algo. Es un indicio claro, es un indicio claro. Es un indicio claro. No, eso es así, pero vamos, yo no puedo contestar y yo particularmente no me gustaría. Yo quería preguntarle, el conseller se ha puesto a disposición del Parlamento catalán para dar todas las explicaciones necesarias. ¿Usted cree que podría tener consecuencias legales la decisión que ha tomado este conseller, que dice que él ha hecho lo que estaba bajo su responsabilidad? Pues las debe de tener porque yo sé que los compañeros de Barcelona, digamos, están en ese camino. Con el abogado que yo estaba hablando, digamos, lo está diciendo, van a presentar una demanda frente a este señor. Vamos a ver cómo responden los jueces ante esto. Este señor ha tomado una acción que no debería haber tomado. No había causa, voy a decir, causa para hacerlo, ni mucho menos. Siempre se buscan causas. Sabéis que lo único que esta gente está buscando son las cosas de orden público. Aquí solamente hay dos temas concretamente, que son de orden público y sanidad, ¿entiendes? Esas son las dos cosas que esta gente puede tomar conciencia o puede tomar acción. Entonces, en orden público no había ningún sentido para hacerlo porque no había nada en ese momento cuando se ha hecho esto, y en sanidad menos también. Pues, con lo cual voy a decir que la carga ha sido policial, brutal, sin sentido. Jesús, yo tengo una pregunta. Ahora te cedo la palabra, Yeray. Tengo una pregunta. ¿Hasta cuándo se puede tomar una plaza pública? ¿Hay ordenamiento jurídico, jurisprudencia al respecto? Es decir, porque claro, aquí yo creo que más de uno se preguntará esto, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo. Vamos a ver, no, si tú me dices hay alguna ordenanza o municipal o alguna ley o alguna norma, no la hay en ese sentido. Es decir, tú puedes estar el tiempo que sea necesario, el que tú consideres, evidentemente. Claro. Lo único, digamos, vuelvo a decir, son los temas de orden público. Acordaros, hace unos años que estuvieron acampados delante del Ministerio de Industria, estuvieron acampados, me parece que eran los de Sintel, me parece que han estado, estuvieron dos años, la castellana. Estuvieron. ¿Y qué pasó? Pues absolutamente nada. Ellos respetaban, evidentemente, digamos, el tráfico, respetaban efectivamente los sitios donde ellos se encontraban, estaban en un parque y estuvieron todo el tiempo que fuera necesario. Sí, y también se les dijo algo de sanidad, ¿no? Y también se echó en cara que quitaban bordillos. Vamos a dar la palabra a Yeray, que tiene preguntas que trasladaros. No, yo lo que quiero decir es que Puig lo que ha dicho es que con un 1% de energúmenos que pueda alterar el orden público y pueda tener acceso a bombonas de butano, a ver si él tenía que actuar o no. O sea, echa la culpa a ese 1% de energúmenos, los llama él, que puede tener acceso a bombonas de butano, que no sé... ¿Pero que le va a hacer explotar la plaza? Y a ver si van a denunciar por tenencia de bombas de explosión masiva. Sí, vamos, ya sabemos lo que ha pasado con ese tema. Esto es limpiarse las manos, yo creo, claramente. Está echando la culpa a la gente que está concentrada en algo que responsabilidad suya. ¿Cómo era? Repite, un 1% de... energúmenos. Que puedan hacer uso. Con lo cual queda claro que no son ciudadanos, ¿eh? No, son energúmenos. Sí, son... Una apreciación interesante, ¿no? Hay que agradecer a la Comisión de Respeto, digamos, de nuestra acampada, el del trabajo que está realizando. Creo que es un trabajo fenomenal, un trabajo muy bueno en cuanto está cuidando que no ocurra nada. Pensad que no solamente son las personas que estamos acampados o las personas que vienen a visitarnos y vienen a darnos su apoyo, que viene gente muy heterogénea, y en eso pues hay gente que viene pues bebido, como hemos visto, y personas que a lo mejor vienen pues con animales, a lo mejor pobritos perros llenos de pulgas, que también los he visto. Bueno, pues claro, esas cosas hay que verlas. Sí, hay que ver que la Comisión de Respeto está haciendo un trabajo fenomenal. Quiero destacar, por ejemplo, una acción muy buena que yo vi ayer, porque se celebró justamente en la puerta de legal, y es que había una manifestación de CNT. Ahí aparecieron 5 policías que se pusieron en la puerta para no dejar salir a la gente, ya que estaban al lado de la carretera. se avisó al respecto, aparecieron 5 personas de respeto y automáticamente la Policía Nacional se marchó. Se estaba riendo mi compañero Julio porque dice perroflautas, pero es que perroflautas ya se ha escuchado como en bastantes tertulias, ya lo he escuchado, que se dirigen a estas personas. Lo que hablábamos ayer de la imagen que puede dar la acampada, ¿no? Es decir, alguno puede decir, oye, son 4 perroflautas, sí, no tienen que hacer, y se acercan ahí, ¿no? Bueno, y síntoma de que esta radio es una radio plural, de todo el mundo, se acaba de incorporar a la mesa Blanca, que es una ciudadana que tendrá algo que decir. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Blanca. Nada, yo vengo, llevo viniendo desde el jueves 17, una noche sí y otra no a dormir, porque tengo responsabilidades familiares, uh-huh, y estoy bastante indignada con lo que ha sucedido esta mañana en Barcelona, absolutamente inesperado. También quiero decir, bueno, como este es un espacio en el que el debate se multiplica por mil, me pasma el hecho de que intereses deportivos estén por encima de los compañeros de Barcelona que estaban defendiendo sus derechos como ciudadanos. Si es que esa ha sido la finalidad última, el partido del Barça. Porque por motivos de higiene podrían haber actuado como al parecer han actuado esta mañana en Madrid, que ha aparecido sanidad. Las veces que yo me he quedado aquí a dormir en el campamento, a las 8 de la mañana en megafonía nos despiertan, buenos días, y nos ponen una escoba en la mano y nos ponemos a barrer las comisiones en las que estemos participando o colaborando y todos los pasillos. Quiero decir que no por motivos de higiene o por motivos de interés deportivo, me parece muy fuerte que se desaloje con esa violencia furibunda a los compañeros de Barcelona. ¿A qué te dedicas tú, Blanca? Soy una profesional en paro. Una de los 5 millones. Sí, soy de las... Sí, exactamente. Sí. ¿Tienes familia, has dicho antes? Tengo familia, sí. Soy madre soltera de un adolescente de 14 años. Y por eso he acordado con él... Tenemos un consenso de mínimos también. Que una noche me quedo en casa para que él se sienta bien y otra pues vengo a defender mis derechos y sus derechos también, porque es que, quiero decir, ya no es que yo esté parada, es qué mundo le voy a dejar a mi hijo, qué ciudad le voy a dejar a mi hijo. Claro. Pero esto ya hace muchos decenios, ¿no? Yo creo que el mundo que le dejan a los hijos cada vez pues va perdiendo valores. En consecuencia, probablemente por el aumento de la necesidad material, ¿no? Es decir, hay un aumento de la idea consumista, ¿no? Una filosofía del consumo que se ha llevado ya a tales extremos en los que probablemente el discurso que ahora se defiende, pues no sea tan fácil de que cale en la sociedad, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las cosas que a mí el otro día descubrí absolutamente sorprendida, y es que cada vez que yo vengo a la acampada Sol no me traigo dinero. Y es que es alucinante, porque es que yo puedo tener... tengo abiertas todas las necesidades. Vengo aquí y no tengo dinero, no traigo dinero, no lo uso, no lo usamos. Nos intercambiamos cosas. Si alguien... otra de las cosas que, bueno, estoy absolutamente fascinada es la solidaridad exquisita que tenemos todos unos con otros y el hecho... Es que, por ejemplo, cuando yo cojo el autobús y salgo a lo que es el Madrid no acampada ahora, que para mí es ya Madrid exterior, yo, por ejemplo, reacciono ante el hecho de que a un puesto del lado se le caiga el cartel, como reaccionamos aquí todos los compañeros, y sin embargo los demás siguen andando como si no hubiese pasado nada. Entonces, es que les da igual. Nosotros aquí estamos absolutamente pendientes de si a la persona tenga más facilidad y fluidez de palabra en términos políticos, que se les despierte el pensamiento crítico. Luego, pues a título personal, llevo mi camarita y tal, tengo, por ejemplo, una serie de fotografías hechas a personas que leían algo en una farola, pero que pasaban una y otra vez, pasaban y se paraban de esa misma farola. Lo que pasa es que luego hubo un torbellino de gente y finalmente no pude ver qué era lo que leían y lo que les causaba tantísima admiración. Pero es este clima maravilloso Y entonces también, por ejemplo, cuando se rumorea, no, esto se va a disolver, no sé qué, yo pienso que eso es mentira, no se puede disolver. Te iba a preguntar sobre esto, Blanca, ¿qué crees que va a pasar entonces con esto del 15? ¿A dónde crees como ciudadana que va a llegar? Pues va a llegar a la como se lo comentaba a alguno de los miles de compañeros con los que hablo, de indignada he pasado a ser una indignada satisfecha, porque veo que ya esto ya el futuro ya pinta mejor. Ya hemos conseguido un montón de cosas, hemos conseguido convivir gente de diferentes edades, profesiones, estatus sociales, nacionalidades, y eso, el movimiento que eso nos ha generado en el pensamiento, eso no se va a acabar. Que el domingo se consensúa disolver de forma pacífica la acampada Sol, no pasa nada. Sabemos perfectamente que si en un momento dado los cuatro puntos que se han propuesto no se cumplen, tenemos ya la organización y el poder como para podernos otra vez organizar y montar acampada Sol, acampada Luna y acampada lo que sea. O sea que no tengo ninguna preocupación. Yo creo que pinta muy bien el futuro ahora después del 15M. ¿Y crees que se puede llegar a todo por consenso o crees que es necesario aplicar las reglas básicas? Es que somos gente muy diferente con necesidades muy diferentes. Yo tengo mis preocupaciones, el que está sentado al lado mío tiene otras. Lo del consenso de mínimos me parece que son cuatro puntos para comenzar. Hablamos hablamos de consenso de mínimos. Yeah. No como herramienta para el futuro. A mí es que me parece, me parece muy complejo haber logrado en 10 días lo que hemos hecho. Y luego, por ejemplo, otra de las cosas que quiero expresar. Cuando los medios de comunicación, algunos de ellos dicen, bueno, y estos chavales se reúnen en 10 días y sacan estos cuatro puntos. Pero es que son... en 10 días no podemos desmantelar toda la corrupción que se lleva décadas formando a nivel político, económico y social. Bueno, ha tenido que haber dos guerras mundiales para que hubiese una declaración de universal de los derechos humanos. Exacto, entonces en 10 días yo creo que cuatro, este consenso de mínimos está bastante bien. Por cierto, que no se cumple. Gerardo, nos quiere contar algo, nos trae cara de ser una bomba, a ver, pasa. Es una pequeña gran bomba. Vengo desde el campamento y acaban de dar la noticia de que los inspectores de sanidad de la Comunidad de Madrid han pasado por ahí y han dado el visto bueno al campamento. Sí. Bueno, bueno. O sea que la insalubridad y la suciedad ya no va a ser excusa para bueno, o sea, que son limpias. Tendrá que buscar otra excusa. Las personas que vienen aquí son limpias y no hay pulgas. Claro, nada. No hay pulgas, eso es importante. Yeray. Yo le quiero decir que a raíz de lo que decías tú, que un sociólogo, creo que era la Complutense, decía que a un movimiento que tenía cuatro días no se lo podía pedir puntos porque sería empezar la casa por el tejado, que y ya suficiente era movilizar a toda esta gente y acabar, por lo menos en Sol, con el individualismo que hemos estado viviendo durante muchos años. Es que esa precisamente es una forma de llevar a la política a un movimiento, es decir, tiene que defenderse, tiene que relacionarse. Si yo a ti te ataco y te digo, oye, ¿qué pasa? ¿Que no eres capaz de sacar cuatro puntos en 10 días? Estoy de alguna forma provocándote a ver si eres capaz de sacar puntos y empezar un discurso político que sería más de lo mismo. Y en ese sentido, quizás estén haciendo bien las cosas, de no caer en esa tentación. No lo sé, es una presión. Es mi grupo de trabajo el que ha sacado los cuatro puntos hacia adelante del Consejo de Mínimos. Ha sido también un fallo. ¿Cuáles son? Dínoslo. Bueno, a ver, claro. Son reforma electoral, que los voy a decir exactamente como creo que los redactamos. Es reforma electoral encaminada a la creación de normas para un sistema electoral más proporcional y la creación de mecanismos de participación ciudadana. El punto 2, lucha contra la corrupción a través de mecanismos de transparencia política. El punto 3, separación efectiva de los poderes públicos. Y el punto 4, creación de mecanismos para el control del ciudadano de los poderes públicos. Ese cambio... Sí, ¿Tenéis algo adelantado sobre la ley electoral o simplemente se ha quedado ahí? Lo digo porque probablemente una centralización del voto, acabar con esa circunscripción provincial, no agrade mucho a las formaciones nacionalistas. No. Estoy en contacto con la gente de Barcelona y ellos han propuesto lo mismo. Lo que pasa es que ellos han propuesto una medida técnica, que es un sistema mixto que está ya dándose en Alemania. Uno es la circunscripción única en Alemania. Tú tienes dos votos. Un voto lo realizas hacia las personas y otro hacia los partidos. Y luego los partidos se pelean por esas personas. Eso es más o menos hacia donde están orientados los compañeros de Barcelona. O sea, que el que sea bueno viene y el que no sea bueno no viene. Exacto. Sería la cuestión. Bueno, no sé cómo... Y además que ellos han llegado al consenso de la circunscripción única también. De alguna manera ellos están de acuerdo con lo que nosotros estamos pensando. Bueno, yo dudo que los partidos nacionalistas vean bien acabar con la circunscripción provincial, porque perderían muchísima representación. Hablo de CiU, hablo del PNV, perderían si no se quedase la representación en ese 5%, porque tendrían más dificultad a la hora de repartir los escaños del Parlamento. Hombre, entonces esa es fórmula mixta tendríais que explicarla bien, porque, bueno, si queréis aunar a todas las personas del país, o a la mayor parte de las personas... Pero yo estoy hablando de las propuestas que han salido desde Barcelona, que yo las he leído. O sea, yo estoy en contacto con ellos y eso más que nada. Pero en general, los grupos de trabajo de política se están centrando sobre todo en cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a cambiar esa ley de iniciativa legislativa popular, cómo vamos a modificar el punto 87.3. Para eso tienes que reformar la Constitución, disolver las Cortes, bueno, convocar elecciones... No, exactamente. Se puede hacer de muchas maneras. La reforma constitucional te lleva al 87.1 y al 87.2. Te dice que por un lado tienes que hacerlo por el Congreso, y la segunda oportunidad que te da también es llevarlo a través de una asamblea de una comunidad de autónoma, y que tres, al menos, o sea, hasta tres asamblearios puedan defender, si me equivoco, Jesús, corrígeme, hasta tres asamblearios puedan defender esa reforma constitucional. O sea... Vamos a ver, hay mecanismos que están... también lo de las 500.000 firmas. Pero es simple, ¿no? No necesita tocar los derechos fundamentales. Las 500.000 firmas no pueden cambiar una ley orgánica. No, una ley orgánica. Se llama la iniciativa popular. Claro, son 500.000 firmas que presentas para el hecho que les pides cambiar una ley. Entonces, ellos pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y someternos o no someterlo. Sabes que eso se lleva siempre a las comisiones de trabajo, y las comisiones de trabajo luego lo presentan en el Parlamento. Sí, pero lo que ellos decidan. Exacto. Sí. También quiere decir que la Constitución se hizo una vez. O sea, se puede revisar, se puede cambiar. Cuando se hizo no estaba. Claro. ¿No? O sea, efectivamente. No es la Biblia. De hecho, hay estrategias para reformar indirectamente la Constitución. Creo que tenemos casos... De hecho, en el 2000, no hay que tratar ahora en el 2004 en el programa político tanto del PSOE como el PP incluían reformas constitucionales. O sea, que es que no estamos hablando de los partidos políticos, también reforman la Constitución cuando ellos quieren. No entiendo por qué el pueblo, cuando se reúne y lo decide, no puede cambiarla. Yo, por ejemplo, bueno, la Constitución la conozco porque he intentado presentar mis oposiciones numerosas veces. Y entonces una de las cosas que me pasma y por las cuales estoy también indignada es que los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos podemos defender nuestros derechos constitucionales son completamente absurdos y de risa. Sin embargo, las comunidades autónomas se cogen la Constitución y se acogen al artículo, ahora mismo no me acuerdo, se acogen al artículo tal, y entonces empiezan a exprimir derechos, pues porque tienen un buen equipo de abogados asesorándoles, etcétera. Sin embargo, los ciudadanos vemos que, por ejemplo, no tenemos un derecho de vivienda que, bueno, pues no se cumple, tenemos un derecho al trabajo que no se cumple y otras múltiples cosas que no se cumplen. ¿Por qué? Pues porque es que no tenemos, quiero decir, y tampoco sabemos cómo canalizar nuestra protesta en ese sentido, ¿no? Nos encontramos con un papel que dice que tenemos esos derechos, pero luego no tenemos ni idea si tenemos que ir a un abogado o de qué manera podemos reclamarlos. Yo no soy un experto en ciencia jurídica, pero hay algo que está claro, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchos artículos de la Constitución que son de directrices, es decir, el derecho a la vivienda digna. Bueno, vamos a ver, ¿qué es una vivienda digna? Una vivienda de 30 metros en una Puerta del Sol, de 50 en la Castellana, de 200 metros, una vivienda digna tiene que ser para todos, trabajen o no trabajen. Claro, aquí, en ese sentido, a veces nos apropiamos de ciertas... de ciertos artículos que son tan abiertos que no dicen nada, que luego se desarrollan en leyes y entonces claro. De eso estamos hablando un poco en el plan de política a largo plazo. Estamos hablando de reformar el tema de los derechos humanos y cambiar el término derecho, que es un término que es de lo que estamos hablando, que es un término demasiado ambiguo, por el de compromisos del individuo a la sociedad, a la vez que garantías de la sociedad hacia el individuo, lo que se convierte en una situación de... De feedback. Sí. Reciprocidad. Está claro, o sea, es que si uno sale a la calle y dice, tengo derecho a una vivienda digna, bueno, pero si no trabaja usted, ¿cómo va a tener una vivienda digna? El derecho a día de hoy entonces, se paga con dinero. Claro, ¿cómo funciona una sociedad? Una sociedad no funciona sin trabajo, porque si tú no comes, o sea, si yo no cultivo y tú no distribuyes y el otro no prepara la comida, mal va a haber un comensal, ¿no? Es difícil que haya un comensal, o sea, porque yo creo que es importante centrarse en la realidad, en el debate real, y no dispararse por ahí por términos tan ambiguos. No sé si Jesús quiere aportarnos algo. No, yo creo que efectivamente, como decía antes la compañera, estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, la Constitución es una Constitución muy bonita, que costó en su día consensuarla también, sí que es verdad, y que se respeta poco. Se respeta poco porque se dice que los poderes públicos promoverán, y los poderes públicos no lo promueven. Siempre hay excusas que se ponen, evidentemente, para no promoverlo. Bien que un tema social, bien un tema económico, casi siempre es un tema económico, que es un tema de recursos, y no es verdad. Están muy mal gestionados los recursos, y eso lo estamos viendo todos los días por la tremenda corrupción que tenemos, y esa corrupción sale de nuestros recursos. No se puede decir que están mal gestionados los recursos cuando estamos viendo lo que está pasando. Es un contrasentido. Sentido. Es decir, la Constitución como tal, muy bonita, muy placentera, muy etérea, digamos, pero poco concreta, pero porque los poderes públicos no han querido que verdaderamente se cumpliera esa Constitución. ¿Y que se puede cambiar? No, es que se debe cambiar en muchísimas cosas, porque no tiene sentido ya. La Constitución se hizo, en digamos, una Constitución de transición, evidentemente, como todo en el tiempo. Igual que teníamos antes la Constitución de 1937, una Constitución fenomenal, de las más avanzadas de Europa, pero para su momento. Luego llegó el señor Franco y nos puso sobre el fuero de los españoles y nos jodió a todos. Pues evidentemente, claro. Perdóname la presión. Pero aparte de todo eso, la Constitución, digamos, es algo vivo, algo que se mueve, algo que hay que cambiar. Que sí. Socialmente era muy avanzado en esa época, fenomenal, que todos luchamos. Yo voté, efectivamente, porque sí, a la Constitución en ese momento terminó, pero ha llegado el momento que hay que cambiarlo. Ha llegado el momento que no se puede seguir. ¿Y cómo se echa de menos el referéndum, verdad? ¿Cómo se echa de menos el referéndum? ¿Cómo la consulta popular? Claro. ¿Cómo verdaderamente que llegue a la gente? ¿Cómo atender a las minorías? Es una de las cosas que siempre estamos contando. Ahí está la reforma laboral, ¿no? Dice, exacto, ahora puede usted trabajar 5 años con un contrato en prácticas y cuando quiera le despido. Bueno, eso de la reforma creo que la conozco un poquito porque ya sabes que también soy graduado social y mi área de actuación es el tema laboral. Entonces, la reforma laboral es avanzada en algunas cosas, me parece muy bien, pero también hay una cosa, una reflexión. No, pero no ha tenido de momento ningún efecto pero, en la economía. ¿Para qué? Digo, para, no sé, para administrar la miseria y para eso no es. Efectivamente, tú haces una cuestión. No hace falta hacer una reforma. Pensar que no teníamos esta reforma hace unos años en España se ha generado muchísimo puesto de trabajo. En el aire, ficticio, lo que quieras, pero se han creado. Y ahora hacemos una reforma. Siempre hacemos la reforma y hacemos la ley. ¿A raíz de esta reforma laboral que se han creado puestos de trabajo? No, anteriormente. No, al revés. No, esto nada. Sería la noticia del año. ¿Eh? Esta reforma nada. Y a mí me gustaría. Yo creo que de hecho. Este gobierno no ha estado haciendo los deberes en cuanto a las reformas y creo que la sociedad ya, aparte de que venga de muchos años y de muchas historias, ha dicho, bueno, hasta ya, preocúpense por nosotros porque esto no puede ser aquí. No, yo lo que creo, me da la sensación. Me refería anteriormente a decir que antes de la reforma efectivamente no había la situación, digamos, de falta de empleo que tenemos ahora mismo, no la había claramente. Hemos hecho una reforma y yo lo vuelvo a decir, ¿para qué? Para administrar la miseria. Joder, no es eso ni mucho menos. La reforma se hace para encauzar esas reformas que había que hacerlo en algunas cosas, no digo que no, evidentemente, y es un paso que a lo mejor, pues no sé, en un pasito, bien, no digo que no, en algunas cosas. Y si siguen pidiendo reformas, pero eso no es suficiente, ni es suficiente, y es una cosa que se ha hecho que ¿para qué? Porque para crear empleo no la queda. No, se ha demostrado después, ¿no? Que ha sido no ha mejorado la situación del trabajador en conjunto. Pero os traslado esa pregunta ahora, le paso la palabra a Geray y a Blanca, algo quieren contar, pero hay algo que a mí me interesa. ¿Creéis que la gestión del gobierno en estos 2 últimos años, donde es un gobierno que se mostró social, comprometido, ahí tenemos la ley de dependencia y otras actuaciones, creéis que la sociedad también ha respondido el 15M, y me refiero al 15M, cuando salieron miles de personas en 52 plazas españolas, porque ya estaba cansada de cómo está funcionando y de que sigan llegando directrices de Europa, directrices del Fondo Monetario Internacional, directrices de incluso de organismos privados como las agencias de calificación. Ay, yo creo que es un tema muy complicado el tema este. En 1929 tampoco salieron a la calle a defenderse y están pasados dos años. Yo me refiero desde 2008. Vayamos a la pregunta concreta. ¿Creéis que ha tenido que ver la gestión del gobierno para que en este momento saliese la ciudadanía a la calle? ¿O no? Y que coincidiese con la campaña electoral para que tuviese una puesta en escena mayor. Hombre, desde mi punto de vista, la mayoría de las decisiones que se toman en España se toman desde Europa, no las toma el propio gobierno. Entonces, al fin y al cabo, y aunque es un poco... algo tiene que hacer el gobierno, ¿no? Si no, ¿para qué está puesto? Digo yo, ¿eh? Bueno, pero es que en los últimos años se han cedido casi todas las competencias que son imprescindibles a Europa. Se ha cedido desde el ejército hasta la economía y hasta la constitución que nos intentaron hacer pasar, que no pasó, pero que ahora se llama Tratado de Lisboa y viene a ser lo mismo. Y al cabo, si no les gusta, lo transforman en un tratado. Efectivamente, indudablemente, el movimiento del 15M tenía que salir porque la situación ya no se podría continuar aquí. Es una serie de despropósitos tan grandes, de cesión a Europa, como bien decía el compañero anterior, de situación de pasar por encima de la gente, de solamente preocuparse de sus propios intereses, dónde me voy a poner, cómo me voy a estar en la poltrona, cómo me voy a situar, y no importarse absolutamente más cómo repartirse el poder. Sí. Si vosotros veis, ayer decía el profesor Monleón que cuando dos personas, acordaos que cuando decía que dos personas pueden hablar, pero si dos personas hablan y no se quieren escuchar es como sin nada. Eso es lo que estaba pasando aquí, efectivamente. Mucho hablar en el Parlamento y mirar efectivamente la frase, a ver en qué yo podía contestarle la frase, el trocito de la frase que a mí me interesase para dar la vuelta concretamente, pero no verdaderamente para nada constructivo de una parte y de otra. Vamos a dejar que hable Blanca. Sí, yo quería poner sobre la mesa el término reconversión. Yo tengo 43 años y me acuerdo que cuando salí de la cuando empecé en la universidad en el 89 se hablaba de reconversión, es decir, se pasaba de un sistema de producción, perdonarme si no di con la terminología adecuada, a otro. Y en ese momento, en el 89, yo creo que se hizo bien. Ahora mismo, por ejemplo, yo en el 2007 me quedé en paro por la burbuja, por la burbuja inmobiliaria, me emigré a Dublín, he estado dos años fuera, llega la burbuja inmobiliaria a Irlanda, me tengo que venir a un Madrid en peor situación, y lo que sí que me doy cuenta es que, por ejemplo, en Europa o en los países anglosajones hay un nivel, sí que se está tratando una reconversión, sí que hay una formación a los trabajadores para que, por ejemplo, incorporen nuevas tecnologías, que es el sector en el que yo estoy trabajando y soy profesional. Y sin embargo, llego aquí a España y me encuentro con que nadie entiende mi currículum, absolutamente nadie. Y entonces, pues por eso sigo en paro. Y ahora mismo la palabra reconversión no está en debate. Lo único que, en lugar de estar formando a los trabajadores, se les está despidiendo. A las nuevas generaciones estoy al tanto y tampoco se les está formando en nuevas tecnologías. Y me parece que eso es un error gravísimo, que si verdaderamente sí que podrían poner a cabo cursos de formación para que la gente, vamos a poner, en un año nos pusiéramos a la altura de los profesionales en el sector, por ejemplo, en Europa. Empresarios, pequeños comerciantes, emprendedores que cada vez están utilizando más las redes, por ejemplo, y eso no se está haciendo aquí en España. Pero también son muchas medidas, aparte de la reconversión, del plan de sostenibilidad económica. Todas estas medidas, Zapatero ha tenido un ensayo muy claro cuando Schröder estaba gobernando. Zapatero ha tomado exactamente casi las mismas medidas que tomó Schröder antes de hundirse su partido. Yo no entiendo cómo no tuvo ejemplo de lo que pasó con su partido, que es que el partido de Schröder... Aquí hay una cuestión, ¿no? Es decir, yo creo que durante tres años se ha estado mirando al ombligo, ¿no? Es decir... es que la crisis económica mundial, es que desde hace años inflamos la burbuja inmobiliaria. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no hay más problemas? ¿O solo España solo pretende crecer? Planteo esta pregunta. ¿España solo pretende crecer con ladrillos? No. ¿Y con venta de cafés? Eso es lo que... Porque yo creo que aquí hay ingenieros que se tienen que ir fuera de España a trabajar, médicos que se tienen que ir fuera de España a trabajar, y muchas otras profesiones, por decir las típicas, ¿no? Pero muchísimas otras. Pero ¿por qué? Pues por lo mismo, porque no se da un impulso decidido hacia otros sectores. Y eso, claro, no se hace de un día para otro, ni en dos años, ni en tres. Eso es todo un tejido educativo. Sí, sí, yo cierto, estoy de acuerdo con eso. Y no sé dónde están vuestras propuestas en esa... en esa, en ese ámbito, porque creo que la educación es de lo fundamental. Estamos a la cola en educación, a la cola en economía, a la cola en muchísimas otras cosas que ya no quiero hablar, porque si no estarías aquí hasta las 10 de la noche y hay que darle paso a los compañeros, pero en cualquier caso, analizad también eso. Y bueno, yo no sé si tenéis algo más que decir. Nuestro tiempo está finalizando. Le voy a pasar la palabra a nuestra compañera Yeray, porque nos va a decir a ver qué se está debatiendo ahí en el Twitter. Bueno, yo ahora estoy en Twitter y bueno, primero decir que las firmas para la dimisión van subiendo constantemente y ya casi son 34.000. Y en cuanto a las acampadas en Barcelona, ya se ha reconstruido el campamento casi, hasta los organizadores están sorprendidos por la capacidad de organización que se ha tenido, y desde Barcelona niegan las acusaciones de Felip Puig, porque ellos dicen que siempre ha mantenido una actitud pacífica en todo momento. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a ir acabando, Julio. A decir que ya son casi 34.000 las firmas para que este señor dimita. Acaba de decir que era ahí. O sea, ah, que bueno, bien. No, estaba, muy bien, muy bien. Usted ha liado con el teléfono, pues no me he enterado. Claro, no, está bien. Bueno, pues veremos qué efecto tienen esas firmas. Mira, para finalizar, me parece algo interesante y que nos lo conteste Jesús brevemente. ¿Qué efecto tienen estas firmas? Porque aquí pues, se nos pide recoger firmas y ¿qué efecto vamos jurídico? Vamos a ver, pues es un efecto, digamos, claro, yo te diría más psicológico que evidentemente que otra cosa, digamos, pero muy importante. Digo psicológico en el sentido de que, claro, para el propio presidente de la Generalitat solicitarle 34.000 firmas, nada menos que permitan al conseller, hombre, yo creo, en unas horas, creo que es un récord que pocas veces ha cumplido en el mundo. Claro. Eso de entrada. Vamos a ser un reflejo, digamos, en el extranjero, porque esto va a surgir y lo van a decir los corresponsables, va a ser un detonante. Bueno, ya está. Ya tenemos este señor, ahí a ya, medios franceses, claro, ingleses y portugueses que ya se han hecho. Y al señor le van a cortar las orejas. Lo que sería vergonzoso que después, efectivamente, de no, digo las orejas por no decir otra cosa, claro, digamos, de todo esto que este señor se le mantuviesen. Creo que nos da una fuerza tremenda, absolutamente, y yo creo que esto va a tener su repercusión. Va a tener la repercusión incluso dentro de Convergencia, de su propio partido, porque lo va a tener, lo va a tener con este señor, porque bueno, le van a... Bueno, nosotros vamos a... Voy a deciros que estamos teniendo problemas ahí mismo justo aquí, porque un vecino de aquí, de la finca que estamos utilizando, ha bajado a quejarse por el trasiego de personas que están entrando y saliendo aquí todo el tiempo y demás, ¿no? Bueno, pues a ver si sois capaces de convencerle. Nosotros despedimos la información, despedimos este tiempo, van a seguir, no sé decirles porque esta programación todavía está en ciernes, pero va a haber varias conexiones a lo largo de la tarde para contarles la última hora de todo lo que está sucediendo en Barcelona. Le contará también todo lo que está ocurriendo aquí en Madrid a partir de las 7 de la tarde aproximadamente, y también actividades que se están llevando a cabo en la acampada. Bueno, ahora ya es las 7 y ahora ya empiezan las concentraciones a las que han llamado que acudamos con flores. Muy bien, pues nada. Sigan ahí, como siempre, sean felices. Adiós.